Estamos listos para iniciar esta gran noche y dedicar los bonitos éxitos para todo el norte de Coahuila, gente de Torreón, gente de Nuevo Laredo, Tamaulipas y todo Monterrey, Nuevo León. Aquí está el ritmo salvaje y este temazo para los campeones se llama El Oso Polar, con el estilo y el sabor de Silva Negra. Me roba el oso polar, me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar, me roba, me va a llevar. Iba por el zoológico, oigan lo que me pasó. Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció. Era un oso grande y polar, y a mí me quería robar. Me roba el oso polar, me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar, me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar, me roba, me va a llevar. Me roba el oso polar. Estamos en la Sultana del Norte. Vuelvo a la siguiente melodía para que sigan bailando con mucho cariño.